1:18 y aquí estamos en este magazine con esta tertulia política. Damos la bienvenida a los aquí presentes, a Luis Manuel Flores del PSOE. Buenos días. Hola, buenos días. A Víctor del Río de Ciudadanos. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Marina? Y a Juan Carlos Rubio de Podemos. Hola, muy buenos días. Y también a los presentes, pero un poquito más lejos, a través de del teléfono, a Santiago Serrano del Partido Popular. Buenos días, Santi. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y a Sonsoles Arnau. Buenos días. Hola, buenos días. Bendita tú entre los hombres aquí. Bueno, ya sabéis, los que estáis por teléfono, por favor, si queréis hablar, pues os hacéis notar porque no os vemos, pero también no abuséis cuando cojáis el turno de palabra, cortito. ¿Vale? Y a los aquí presentes también, vamos a intentar poder hablar todos. Bueno, vamos a comenzar nuestra tertulia, si os parece bien, bueno, pues con un tema que ha estado pues más que masticado esta semana, que es el tema de la plataforma, nodo logístico, conexiones de cines y demás. Han salido varios titulares, tanto en periódicos como en notas de prensa. Por ejemplo, Gregorio, hablando ayer, asegura que el nodo logístico de Talavera es prioritario y estratégico para el gobierno español. España y Portugal se comprometen a mejorar las conexiones de cines con Talavera y Madrid y Puerto Llano, ante la amenaza, yo creo, de Puerto Llano, pero es algo que comentaremos ahora. El delegado de gobierno confirma al alcalde que la plataforma logística de Talavera es una prioridad de Fomento. Ramos anuncia una reunión con el secretario de Estado de Infraestructuras para asegurar la implicación de Talavera en las mejoras del eje ferroviario Madrid-Lisboa. Vamos a ver, ¿nos ha salido competidor o no con el tema de Puerto Llano? ¿Qué tenemos? ¿Quién quiere empezar? Nadie. Bueno, el gobierno. El gobierno. Creo que sí prefiero ser el último porque intuyo que me va a tocar responder a todos los demás. Muy bien, venga, pues respondes al final, me parece bien. Empezamos pues contigo. Empiezo yo mismo por dar inicio al turno. Yo creo que la situación de esta semana, efectivamente, han surgido todas estas noticias que han venido pues por unas declaraciones y por una nota de prensa del Ministerio de Fomento de España. Creo que es el Ministerio el que ha liado el que ha suscitado precisamente, el que ha provocado estas dudas, anunciando, bueno, pues posibles itinerarios alternativos a la vía ferroviaria entre Madrid y Lisboa, como sería, por ejemplo, el eje entre Badajoz y Puerto Llano, y eso es el ministro precisamente el que tendrá que dar las cuentas de qué es lo que está pensando, de qué es lo que pasa por su cabeza. Al final vemos que la situación ahora mismo está en que es el ministerio el que está pendiente de concluir o de redactar los trabajos para analizar la viabilidad económica de la plataforma, es el que tiene la potestad precisamente para convocar la comisión de seguimiento de esta plataforma, y la pelota está en su tejado. De poco sirve, sinceramente, las declaraciones del delegado de gobierno y sus reuniones con Jaime Ramos si lo que dicen por un lado en Toledo es diferente a lo que piensa el ministro en Madrid. Es decir, a mí lo que me vale, sinceramente, es la opinión del ministro, lo que diga el ministerio, el gobierno de Rajoy, y saber por dónde van sus intenciones es lo que de verdad nos importa. Las declaraciones aquí a nivel local, sinceramente, creo que es un asunto que cede ampliamente nuestras competencias, y de poco sirve que el alcalde o el delegado del gobierno, que por ser de Talavera precisamente, pues no podrá decir otra cosa, nos quieran confundir o nos quieran decir otras cosas diferentes a lo que ha dicho el ministro. Por lo tanto, yo creo que es el Ministerio de Fomento el que tiene que aclarar este tema y el que tiene que dar un paso ahora definitivo y en firme y hacia adelante. Por no repetir lo que decía Luis, esperemos que sea una piedra en el camino y que al final el camino sea bien llevado, porque no es que solo Talavera se quede fuera del mapa en alguna cuestión, sino que prácticamente en lo que estamos luchando los últimos años, que es decir, otra vez meter en relación el tema del AVE, plataforma logística con lo que podría acarrear en cuanto a empleo, serían muchas cosas de golpe a las que Talavera de repente dejaría de volver a tenerlo en mente, a intentar ilusionarse con algo. Y si a Talavera, desgraciadamente, le quitas hoy en día la plataforma logística, ¿a qué nos agarramos? 35% de paro. Una vez más nos damos cuenta de que el gobierno regional y el gobierno nacional pasan de Talavera olímpicamente, hablando mal y pronto, y por tanto es una pieza más en este puzzle que parece que Talavera en el mapa no existe. Da igual que tengamos cifras de paro espectaculares, da igual que la economía cada vez sea menor, da igual que la población vamos a terminar siendo la quinta o la sexta ciudad de Castilla-La Mancha. Aquí todo el mundo mira para otro lado, y si Talavera se queda fuera de esto, no es una piedrecita más en el camino, sino que sería seguramente el devenir muy importante de cara al futuro. Bueno, sin embargo, en esta ocasión sí ha sido Paje el que ha manifestado también el apoyo de la Junta para que sea Talavera. Sí, pero como siempre, de palabra. Ahora hay que intentar involucrarse y hacer de verdad algo, porque está muy bien decir, como decía Luis también en el caso de José Julián Gregorio, que evidentemente tiene que ser su postura, pero si luego me reúno con el ministro de condiciones X y yo no le transmito de verdad lo que quiero llevar a cabo, estamos en las mismas. Uh-huh. Yo creo que, bueno, desde Podemos Talavera pensamos que ya tenemos que empezar a concretar las cosas, ¿no? Y no estar ahora otra vez empezando a ver quién tiene la culpa, quién lo tiene que hacer, quién no. Yo creo que el alcalde, como regidor de nuestra ciudad, que es el que hizo que fuéramos todos a una con el nodo logístico, yo creo que estamos todos de acuerdo en el nodo logístico, el que nos tiene que estar todos los días informando de cómo están las cosas, porque a mí me gusta mucho estar en la calle, hablar con la gente, y tú hablas con la gente, unos te dicen que sí hay nodo logístico, otros te dicen que no hay, otros que no se sabe, entonces la confusión es total, no se puede uno levantar todos los días pensando que hay nodo logístico y al día siguiente que no, porque se iba para otro lado. Yo creo que el alcalde tiene que tener más información y no tiene que estar esperando a los medios de comunicación o al ministro de turno que quiera salir a decir si va para un sitio o para otro. Yo creo que tenemos que exigir al alcalde que trabaje y que nos informe de verdad y que se preocupe por nosotros y que vayamos todos a una. Tenemos que estar en este proyecto que creo que es muy importante para Talavera, tenemos que ir todos juntos a una. Y estamos viendo que vamos a empezar con lo de siempre y lo vamos a perder. Sonsoles. Sí, bien, pues para efectivamente lo que menos necesita Talavera ahora mismo es un nuevo engaño o una nueva tomadura de pelo. Pero para evitar esa confusión y ese desconcierto, lo mejor que hay es ir a las fuentes documentales. Hay un documento fechado en 2014 donde están trazados los corredores de mercancías, los ejes de mercancías, dentro de lo que es la red transeuropea de transporte. Estos no son proyectos que se improvisan de un día para otro. Como entenderemos todos, esto forma parte de proyectos que además son supranacionales, que en los que intervienen otros países europeos, que se negocian además con fondos europeos, y estos ejes de mercancías y estos proyectos están trazados desde hace mucho tiempo. No es que nos haya salido un competidor, es que el eje sur dentro del corredor atlántico, desde Portugal, Badajoz, Puerto Llano, Alcázar, está trazado con un horizonte 2020. Y no hay un eje de mercancías trazado en Talavera, en nuestro eje ferroviario. ¿Por qué? Porque hubo una apuesta política clara porque las mercancías se fueran en lo que es la zona norte, lo que es el eje del Duero, y la zona sur, el que estamos hablando de Puerto Llano. Y en nuestro eje la apuesta política fue por un transporte de pasajeros exclusivamente con la línea de AVE Madrid-Lisboa. Eso fue por lo que se apostó. Y a día de hoy la documentación que hay, que son las fuentes que se tienen más allá de los rumores, de las notas de prensa y de los comentarios de unos y otros, no atisban en un medio plazo un proyecto de eje de mercancías en el que se sitúe Talavera, ¿no? Talavera entraría en la segunda fase que está proyectada para 2030. Ahora bien, dicho todo esto y teniendo en cuenta este informe, un informe que hacen las operadoras de Francia, Portugal y España, y que yo invito a que se lea, porque ahí están los mapas, ahí están trazados los ejes, ahí están las fechas, ahí están los proyectos, y eso nos sacará de dudas a muchos, por lo menos a Ganemos le ha sacado de dudas, y en noviembre del 2015 ya anunciábamos y hacíamos público este informe también. Dicho esto, el Ministerio de Fomento lo que tiene que hacer es informar claramente si va a haber una reconversión del proyecto ferroviario que estaba previsto para nuestro eje, Madrid-Lisboa, Talavera-Madrid, si hay una reconversión y efectivamente podremos tener una infraestructura ferroviaria con un potente presupuesto en los próximos presupuestos generales del Estado que nos electrifique la vía, que haya doble vía para hacer compatible pasajeros y mercancías y para que exista una plataforma logística en nuestra ciudad, pues esa es la respuesta que se espera. Esa es la respuesta que se espera por parte del Ministerio de Fomento. Lo demás, pues es volver a marear la perdiz, engañar a la gente, a tomarnos el pelo y a volver a lanzar proclamas y prioritario y demás, que esto es prioritario. Bueno, eso es como no decir nada, que con la documentación en la mano y con el proyecto en la mano y que se nos diga si ya hay la reconversión, pues esa es la información que esperamos. Yo creo que eso sería lo deseable. Santi. Sí, yo coincido en que es cierto que las declaraciones del ministro arroja cierta confusión con el para el proyecto, y es cierto que lo último que necesitamos para este proyecto es precisamente confusión. Por eso el alcalde ha solicitado, bueno, pues ya tiene solicitado una reunión con el ministro para hablar de este y de muchos otros temas. De hecho, el próximo día 13 ya se va a reunir con el secretario de Estado de Infraestructuras para hablar de este asunto. Y en cualquier caso, y esto también respondiendo al compañero Carlos de Podemos, toda la información que tiene en este momento el alcalde es la información que tiene la población y la información que tenéis vosotros. Es decir, que en este asunto estamos siendo, vamos, como en todos los asuntos, totalmente transparentes. Sobre todo porque entendemos que el nodo y la plataforma logística es un proyecto de ciudad, es un proyecto en el que tenemos que estar involucrados todos los agentes, políticos, sociales, económicos, y de eso depende el éxito de este proyecto. Ayer en la reunión que mantenía el alcalde con el delegado del gobierno, que es el interlocutor con el gobierno de España y es el que encargado también de coordinar, de hacer esa labor de coordinación entre administraciones, es decir, no estamos hablando de que ayer se fuese a reunir con un amigo del instituto, no, ayer se estuvo reuniendo con el delegado del gobierno de España en Castilla-La Mancha, que es el máximo responsable del gobierno de nuestra comunidad, es decir, lo que ha comentado Luis Flores, de que, en fin, que se ha reunido y que las palabras del delegado es como no decir nada, bueno, yo creo que hay que tener un respeto también por el cargo y por lo que eso representa. Lo que dijo es que el Ministerio de Fomento tiene un compromiso con la plataforma logística de Talavera, pero en cualquier caso, y al margen también de las manifestaciones que se hagan por parte de Fomento, yo creo que lo más importante es que a día de hoy los pasos que se han dado, especialmente con el puerto de Sines, es que Talavera es un punto estratégico muy importante para que este proyecto vea la luz. Sobre todo que tenemos el interés cierto de Sines, que es al final quien puede inclinar la balanza hacia un lado o a otro, y lo hemos visto en las visitas que han realizado. Y al final, este proyecto, de lo que depende, al margen de que sea un mejor o peor proyecto, es sobre todo de que tenga clientes. Y en este momento el cliente es Sines, y Sines ya ha manifestado que quiere contar con Talavera para el proyecto de plataforma logística. Eso es lo más importante a día de hoy. Y al margen de eso, yo creo que lo que tenemos que hacer todos es intentar remar en la misma dirección y sobre todo que no haya fisuras, porque cualquier manifestación o cualquier ruptura que se pueda producir por este tema, yo creo que se hará un flaco favor a Talavera y, en fin, a todo lo que se ha comentado, al futuro de esta ciudad, que pasa muy mucho porque esto vea la luz. Yo sí te quería hacer una pregunta. Has estado hablando de secretarios, subdelegados, tal. ¿Por qué no apuntar más lejos y hablar con el ministro, no? Porque yo creo que... Hemos pedido a la reunión. Sí, pero yo creo que este ayuntamiento tiene poder de convocatoria, ¿no? En la Semana Santa va a venir el ministro de Interior. ¿Por qué, con la que nos jugamos en Talavera, por qué no viene el ministro de Fomento aquí a Talavera? Yo creo que somos bastante importantes y el problema es bastante importante para que también pueda venir, porque aquí en Talavera es la gran olvidada. Nunca ha venido ministros así importantes a... Bueno, yo te recuerdo que la ministra de Fomento vino en el año 2014 para firmar el convenio de la plataforma logística, cosa que también hace tiempo que no pasaba. Y sí, pero el Fomento, aparte de que acaba de tomar posesión... Yo digo de ahora. A mí lo de antes ya no me importa. Sí, yo es no, ahora, porque es que lo de... No, pero es que lo de antes no nos va a dar de comer. No, es que lo de antes es muy importante para lo que está sucediendo ahora. Pero... El único momento en el que se ha mostrado interés por la plataforma logística fue precisamente en una de las ocasiones en las que visitó la ministra entonces, Ana Pastor, Talavera, para la firma de ese convenio. Y quedó en eso, en nada. Entonces, a mí lo de atrás... Sí, pero a mí lo de atrás no me importa. Yo lo que quiero es ahora. A mí de que haya venido en el 2000, 2005, 2010, 2012, no me importa. Es ahora nos estamos jugando. El nodo logístico nos lo estamos jugando. Sí, perdona. No solapéis, porque si os solapéis no se entiende ni a uno ni a otro. Déjame terminar, por favor. Lo que te estoy diciendo es que lo que nos estamos jugando es bastante importante como para que pueda venir el ministro de ahora. No me hables de la ministra anterior, porque esa ya no va a hacer nada. La de ahora es la que tenía que venir. Así como viene el ministro de Interior aquí a pregonar la Semana Santa, pues yo creo que es también lo suficientemente importante para que venga a hablar aquí con nosotros del nodo, porque nos jugamos bastante el futuro de Talavera. Sí, yo no te digo que no, yo te digo que en esa reunión que va a tener el alcalde... Creo que lo que menos necesitamos son visitas y fotos sin compromiso. También estamos un poco hartos. Yo no quiero que venga ningún ministro si no es para comprometerse, no de palabra, sino con hechos, y el mayor compromiso ahora mismo es presupuestario. Es que convendrás conmigo, Santi, que efectivamente... Tenemos cliente, que eso es muy importante, y que sí les puede inclinar la balanza para agilizar incluso plazos que se veía mucho más a largo plazo. Estoy de acuerdo contigo, el que Cines apueste por Talavera es importante, pero también convendrás conmigo que tenemos clientes, pero no tenemos infraestructura adecuada. Por mucho que ahora Cines quiera una plataforma logística en Talavera y Talavera lo quiera, las vías ferroviarias no están en condiciones de que esa plataforma pueda operar. Por tanto, la prisa, digamos, ahora mismo, y la agilidad tendría que venir por adecuar la infraestructura ferroviaria para que eso sea una realidad. Y ese es el principal compromiso que necesitamos. Yo prefiero visitas con hechos, con presupuestos y con plazos. Para bueno, que vengan a hacerse una foto, mejor que no vengan. También quería decir que, bueno, efectivamente, los antecedentes sí que cuentan, importan, y ahí también vemos un poco lo que ha pasado. Es decir, hemos estado 4 años para conseguir firmar un protocolo, que es algo que vino la ministra, y me parece muy bien que se firmara un protocolo, pero es lo único que se consiguió en 4 años. Y luego, bueno, ese protocolo lo que establecía era unas obligaciones, y cada uno ha cumplido su parte de las obligaciones, y ahora la obligación que corresponde cumplir es la del ministerio de elaborar ese documento, y ya está. Y lo demás, no lo sé, los planes de la red transeuropea de transporte, lo que contaba son soles, a mí desde luego no me consta que sea así. Es decir, cuando se aprobaron los ejes, uno de los que se aprobó fue el eje atlántico, y la parte central pasaba tanto por Talavera como por Puerto Llano. Es decir, que el desarrollo al final va a depender de que haya demanda, y la demanda depende de que haya un operador con otras como fechas, es Luis, el puerto de fechas. No tanto el puerto de Sines como el operador MSC, que es la principal naviera del mundo, que tiene interés. Exacto. En traer sus mercancías, en este caso, pues por esta línea, ¿no? Y creo ¿por que, qué línea, Luis? Pues MSC lo que quiere es acercarse a Madrid. Sí, pero ¿por qué línea van a venir las mercancías? Si no hay trenes ya, de mercancías, efectivamente, en el año bueno, 2012. Pero lo que quiero decir es que ya la demanda, el interés de la iniciativa privada, que es lo más importante, no nos engañemos, está ahí. Entonces, yo creo que tampoco conviene estar desviando la atención. Es decir, tenemos ese interés, joder, pues ahora las instituciones que hagan su papel y que cumplan con lo que se han comprometido. En este caso es el Ministerio. Yo no sé si es que como estaban en funciones y como no se aclaraban quién iba a estar o quién no iba a estar, pero bueno, digo yo que para hacer un estudio de viabilidad no hace falta tener un... O sea, no pasa nada porque no esté un gobierno... que lo puede hacer perfectamente un gobierno funcional. En este caso ya tenemos al ministro de hace 3 o 4 meses. Pues bueno, pues que hagan ese estudio, que convoquen la comisión de seguimiento y que todo empiece a rodar como tiene que rodar. Sí, yo estoy de acuerdo prácticamente con el 100% de lo que comenta Luis. Estoy de acuerdo con el 90% de lo que comenta Sonsoles. Nosotros ya lo hemos dicho muy claramente, que también, lógicamente, si vamos a tener una plataforma logística, eso pasa porque la vía está electrificada, porque se adecue la vía también para permitir el paso de convoyes, y que esto no es algo de la noche a la mañana. Estamos hablando del proyecto económico para Talavera probablemente más importante en los últimos 50 años, si no más. Entonces, es algo que se tiene que ir gestando en muchos frentes y de muchas maneras, pero lo importante aquí es no parar, lo importante es no parar. Y yo creo que estamos todos de acuerdo en lo que es necesario, aparte porque eso es algo técnico, eso es innegable, en lo necesario para que la plataforma logística sea una realidad en Talavera. Pero esa unidad de acción es totalmente necesaria. Y nosotros, ya lo hemos dicho también muy claramente, vamos a reclamar y vamos a exigir al ministerio y al ministro todo lo que hemos firmado y todo lo que tiene comprometido Fomento para Talavera. En ese sentido no va a haber ningún tipo de levedad por nuestra parte. Nosotros vamos a reclamarlo, ¿no? Nos corresponde como ciudad y lo que tenemos firmado, o sea, que en ese sentido no miel sobre hojuelas. Bueno, sin duda este es un proyecto que de llevarse a cabo traerá mucho trabajo para Talavera de la Reina, por lo que supongo que todos estarán dispuestos a seguir luchando por él. Mientras tanto, hemos conocido más titulares en los que nos anuncian, bueno, no los titulares, pero ya sabíamos, ¿no?, que Talavera terminó febrero con 125 parados menos que en el mes de enero. Bueno, sin duda esto es una buena noticia, que es poco seguro para todo el mundo, porque 125 personas no son ni mucho menos un gran porcentaje de los parados que hay en Talavera, pero bueno, mejor es que suba que no que baje, ¿no? Sí. ¿Qué lectura hacemos a esta subida, a este descenso del paro en este mes de enero? Hombre, todo lo que sea de febrero. Bajada del paro, pues hay que festejarlo, ¿no? O decir que está bien. Pero también hay que ver luego, después de decir esto, qué tipo de trabajo es. Porque claro, tenemos que ver qué tipos de contrato tenemos. A mí lo que me preocupa mucho es que con esta reforma laboral hemos cambiado puestos de 8 horas empleo fijo por puesto de trabajo precarios de 4 horas, de 3 horas, de 2 horas. Entonces, cuando vemos que se ha troceado los contratos y donde estaba antes un operario, un trabajador, ahora hay 4 en ese mismo puesto y vemos que no somos capaces de repuntar en la bajada del paro, yo creo que el problema sigue estando hasta peor, ¿no? Porque claro, si contamos que en un puesto de trabajo ahora hay 4 y no logramos que bajen los puestos el paro, vamos mal. Yo creo que hay que ver también qué puestos de trabajo se han creado, porque yo pienso que los puestos de trabajo que se han creado no tienen que ser muy buenos, porque no conozco yo industria que haya venido aquí a Talavera buena para que dé un trabajo de calidad. Ese problema existe, como dice Juan Carlos. Atañe más quizá a nivel nacional toda la estructuración empresarial que se está llevando a cabo en los últimos años. También es cierto que en Talavera hoy en día el contrato que sea, desgraciadamente o afortunadamente, hay que llamarle como si fuese Dios a ver, porque sabemos la situación actual que tiene la ciudad. Partiendo de la base de que el dato es muy positivo y sobre todo después de unos últimos años en los que enero, febrero no había sido un dato del todo bueno, la valoración para mí esencial y primordial va a venir de aquí a un año y medio, cuando haya pasado toda la época de planes de empleo, cuando se asiente un poquito el repunte económico de nuevo en la ciudad, partiendo de la base que seguimos teniendo una tasa de desempleo por encima de la media, no, sino brutal. Pero yo creo que la valoración que tiene que hacer todo el estamento político tiene que ser, pues eso, de cara a un año y medio, ojalá con mejores datos, pero cuando ya hayan pasado planes de empleo, cuando ya Talavera ojalá haya repuntado un poquito económicamente, hoy en día hablar de buenas noticias cuando el 35% es la cifra de paro, a mí se me queda un poquito corto. Por eso decía. Sí, yo efectivamente, siempre que baje el paro, desde luego es una noticia de la cual, bueno, pues hay que alegrarse. Lo que pasa es que, sinceramente, en el caso de Talavera, a mí esta cifra, pues bueno, aunque sea motivo de alegría, tampoco me dice mucho. Es decir, la situación demográfica que tiene Talavera ahora, pues nos lleva a saber y a entender que aproximadamente cada mes se pueden estar yendo de Talavera 100 personas. Y no se van los niños, no se van los pensionistas, no se van los funcionarios, se va la gente que no tiene trabajo. El que no tiene trabajo tiene que buscarse la vida y emigrar y irse fuera de Talavera. Entonces, al final, ¿esta reducción del paro se convierte en un aumento de los ocupados? Ya. Yeah. Tenemos esos datos. Es que el dato principal es la cotización a la seguridad social. La ocupación está subiendo en Talavera, o lo que está bajando es la población y por consiguiente el paro de esa gente. Es decir, yo conozco mucha gente que se ha ido a Talavera y que estaba en paro. Ya no está en paro en Talavera. No. A lo mejor está en paro en otro sitio o ha podido encontrar un trabajo en Londres de camarera, pero ese dato, sinceramente, yo creo que no es para lanzar las campanas al vuelo, a pesar de que, bueno, pues claro, todos queramos hacer una visión, una interpretación política del mismo, pero yo creo que el dato en sí hay que buscarlo un poco escarbando más en la situación demográfica de Talavera y cuál es la evolución de su población. Sonsoles. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Luis en ese sentido. Bueno, parece que se convierte en habitual valorar los datos exclusivamente de registro de personas en las oficinas de empleo, cuando este dato sabemos que no refleja claramente la realidad laboral, en este caso de Talavera, no solo porque el dato no es alentador, porque es un dato, un número pequeño y demás, sino por todo lo que comentaba él, que es totalmente de acuerdo. Hay que poner otras variables encima de la mesa, la situación demográfica, la situación del hecho de estar registrado, no todo el mundo que está en condiciones de desempleo ni siquiera, no está, pues porque no está, por muchos motivos, también cierta apatía, también por gente que lleva muchísimos años en el paro, pues deja de estar inscrita en las oficinas, efectivamente la gente que se va, o sea, hay muchas otras variables y esto no es la realidad laboral de nuestra ciudad. Y además, pues el dato fundamental para ver si hay un crecimiento de empleo real, pues son esos datos de afiliación a la Seguridad Social, que pues nos da una visión más real del crecimiento, ¿no?, del empleo. Y en este caso Talavera, pues sabemos que a día de hoy, si hay algunos movimientos en algunos sectores que pueden estar generando algún tipo de actividad, son muy puntuales, son muy temporales y son salarios efectivamente muy precarios. Y ahí, desde luego, pues yo no voy a alabar, aunque estemos en muy mala situación, cualquier tipo de trabajo, como sí está haciendo el gobierno de este país, ¿no? Que está creando empleo precario, ya no solo porque sea precario, sino porque en nuestro país cada vez aumenta más la pobreza, incluso extrema pobreza en personas empleadas, algo que no había ocurrido en España en un número importante y ahora sí tenemos. Tenemos trabajadores y trabajadoras pobres que no llegan a que están bajo el umbral de la pobreza y que esto es un problema que va en aumento porque efectivamente estamos creando un mercado de trabajo totalmente desregulado en unas condiciones muy, muy precarias y con unos salarios absolutamente indecentes. Santiago. Sí, nosotros, como siempre que se publican los datos del desempleo, tanto si suben como si bajan, la valoración que hacemos siempre es prudente. En este caso positiva, porque hay una bajada y sobre todo hay una bajada interanual, que yo creo que es la cifra buena, y no tanto de un mes a otro se puede ver tanto la evolución del paro como de un mes a otro del año, ¿no? Que es donde se ve realmente la tendencia. Pero prudente porque todavía seguimos estando en una situación, yo diría que crítica, ¿no?, a nivel de paro, y eso es algo que no se le escapa a nadie. Respecto a la calidad de los empleos, hombre, nosotros es algo que, por supuesto, siempre hay que intentar mejorar y es algo que de lo que nos tenemos que ocupar, pero no hay que olvidar que lo fundamental para resurgir de esta situación es lo primero que la gente pueda acceder a un puesto de trabajo. Y, hombre, nosotros no estamos ni mucho menos satisfechos con que se contrate o se realicen contrataciones en precario, pero también es cierto que siempre va a ser mejor una situación de contratación y una situación de reducción del paro que no el tener las escandalosas cifras que venimos teniendo los últimos años y que como país y concretamente como ciudadanos nos tienen maniatados. Yo creo que en cualquier caso el caso concreto de Talavera es un caso aparte, porque hay que olvidar que seguimos siendo la cuarta ciudad con en tasa de paro de España, y eso lo que arroja es una realidad muy clara, y es que nosotros hemos perdido nuestras funciones como ciudad debido a las crisis que se nos han ido sucediendo. En su día fue el textil, luego nos tocó la construcción, y no tenemos ahora mismo una estructura económica que nos permita bajar de unas cifras de paro que serán las óptimas dada nuestra población, y en eso es en lo que tenemos que trabajar. Va a ser muy importante lo que estábamos hablando antes del nodo, y es en lo que tenemos que seguir trabajando, pero yo insisto, yo creo que y esa es al menos nuestra postura, siempre que se hable de paro en Talavera, tanto si sube como si baja, hay que ser muy prudentes porque todavía la situación es muy complicada, y lo que hay que hacer es seguir trabajando para que todo aquel que quiera tener una oportunidad la pueda tener en nuestra ciudad y no tenga que buscarla fuera. Hablaba Santiago de lo que ha perdido Talavera, que es totalmente cierto. Y ha ganado una cosa que no es ni mucho menos beneficiosa, y es que Talavera, y no hace falta darse mucha cuenta para identificarlo, primero, ha envejecido a niveles increíbles, es decir, la gente en el periodo de 20, 30, 35 años, que seguramente sea la generación más preparada de la historia, es decir, muchos estudiantes, o el 90% de los estudiantes de Talavera de la Reina, en esta época han tenido la opción de irse a estudiar una carrera universitaria, y llegan a Talavera y no pueden emprender en su función porque es que no hay una demanda ni una oferta de aquello que han estudiado. Sin ir más lejos, íbamos hace pues unos meses a que nos enseñaran bien las instalaciones de Senoble, y cuando se les preguntaba cuál había sido la mayor dificultad, nos decían que encontrar gente cualificada. Es decir, una ciudad de casi 100.000 habitantes, que seguramente sea en este momento la mejor preparada de su historia en cuanto a nivel de universitarios y demás. Claro, como se ha ido todo el mundo y no hay un trabajo acorde a lo que la gente está estudiando, ¿cómo se van a volver a plantear el volver a Talavera? Es imposible, y me parecen pocos los 100 que dice Luis que se pierden mensuales, porque esos 100 suelen acarrear también familiares que van de la mano con ellos. Bueno, pues habrá que seguir luchando por la plataforma, ¿eh? Volvemos al inicio. Sin duda. Bueno, ahí saben todos ustedes que tenemos un número de WhatsApp a su disposición, el 630-35-35-76, y tenemos un mensaje de un oyente que dice: me gustaría preguntar a los políticos de esta ciudad qué están haciendo en el ayuntamiento para que se hayan tenido que formar dos plataformas ciudadanas para luchar por la ciudad. ¿A qué se dedican? Bueno, supongo que se referirán a estas dos nuevas plataformas, SOS Talavera y otra que se presentará la próxima semana, que todavía no se ha hecho, o sea, no ha salido, no ha hecho su presentación oficial, pero que ya mucha gente conoce, ¿no? Bueno, eso es lo que permite la democracia también, ¿no? El que afortunadamente hoy en día puede haber varios pensamientos o varias ideologías dentro de un mismo ayuntamiento. Sí que es verdad que una de ellas pues viene después de, y lo puedo explicar mejor Sonsoles, o ya es conocido por todo el mundo, del movimiento que hubo de Ganemos para salir fuera dos concejales y bueno, se empararon en esa nueva plataforma y ahora pues gente que pues igual, que seguramente esté en situaciones que no comprende la labor de los políticos, pues cree que puede también ayudar y seguramente sean muy beneficiosos para todos ellos. Evidentemente los políticos están para ayudar, creo que se está haciendo, no sé si mejor o peor de lo que se podría hacer, pero se está llevando a cabo y bueno, pues todo lo que sean plataformas que al final aunen fuerzas sea positivo, eso sí. Y recuerdo una frase que me decía mi abuelo en Talavera, sacan una carrera de caracoles y enseguida te salen cuatro equipos. Quizá tendríamos que aunar fuerzas en vez de un colectivo 15 personas, otro colectivo 25, quizá todos de la mano tendríamos más fuerza. Sí, bueno. Sí, Sonsoles, breve, que tenemos poco tiempo. Pues que no entiendo por qué se hace un paralelismo de la existencia de una plataforma ciudadana en negativo con la representación política de un ayuntamiento. No entiendo muy bien la pregunta, que entiendo que si es una plataforma ciudadana, es una plataforma ciudadana. Y una cosa son las plataformas ciudadanas y otra cosa es la representación institucional de partidos que se presentan a las elecciones que hay en un ayuntamiento. Yo creo que es bueno que una ciudad viva y democrática, madura, democráticamente hablando, es una ciudad que tiene a sus ciudadanos vivos, críticos, activos, exigentes, y eso siempre es positivo. Ahora, si estamos creando plataformas con otros objetivos que no conocemos, eso ya no es para valorar. Yo no sé muy bien qué objetivos tienen estas plataformas que están surgiendo y, por tanto, no puedo valorar sí a las mismas porque desconozco cuáles son sus objetivos, pero no es incompatible ni es negativo la existencia de plataformas ciudadanas con la representación que hay en el ayuntamiento. Por lo que a mí respecta, nuestro grupo está haciendo labores de oposición, de fiscalización, de control, de aportar alternativas y propuestas, que es para lo que nos han puesto los ciudadanos donde estamos. Sí, bueno, yo creo que la pregunta quizá a quien habría que hacer será esas plataformas, porque han surgido, es decir, ¿qué necesidades han percibido ellos que no están cubiertas con la representación política? A mí también se me ocurre entender que la situación por la que atraviesa nuestra ciudad pues provoca una evidente desafección de la clase política y es una cosa contra la que pues a lo mejor no sabemos combatir eficientemente, no sabemos quizá representar claramente pues el interés o el sentir de la gente, y eso hace pues que eso, pensando bien de estas plataformas, quiero decir que hace que vean en los políticos quizá pues unas instituciones que no representan convenientemente pues los intereses. Y bueno, pues hay que asumirlo, es decir, a mí no es que me parezca bien ni me parezca mal, lo que sí que me parece es sintomático de lo que pasa en Talavera, es decir, la situación en la que estamos pues es mala, es decir, si somos la cuarta ciudad en paro de España, francamente eso no tiene consecuencias positivas y eso se traduce pues en muchas, no solamente en la cantidad de comercios que cierran, sino también en la percepción social que tiene la gente de la política, de las instituciones y de cómo funciona, de cómo está funcionando toda la sociedad en torno a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego me parece un elemento a considerar y a reflexionar sobre ello. Uh-huh. A mí las plataformas ciudadanas, siempre que sean para ayudar a la ciudad y que sean ciudadanas, a mí no me parece mal. De hecho, Podemos nació así, ¿no? Para dar la voz a los ciudadanos y participación ciudadana. Es que estas plataformas nacen porque yo pienso que ya la gente está muy cansada de hasta ahora la política que hemos tenido, que es de votáis cada cuatro años y luego ya dejarnos a nosotros, que nosotros sabemos cómo hay que hacerlo. Yo creo que el pueblo está demostrando que ya tiene mayoría de edad y quiere participar y quiere decidir de las decisiones que se toman, que también tienen que ser cara al pueblo, no de espaldas. Entonces, por eso pensamos que los referéndums son positivos y lo que se tiene que hacer es tener más en cuenta a los ciudadanos y cuando se haya que hacer una cosa, preguntar más a la ciudadanía, que yo también pienso que son los que encima más saben, porque son los que están a pie de calle. Uh-huh. Santi. Estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Hombre, es obvio que hay un malestar, yo diría más que un malestar, hay un cabreo generalizado en la ciudad, porque obviamente la situación es la que es. Yo creo que concretamente en el ayuntamiento, y no hablo solo por mi grupo político, sino yo creo que por todos los que tienen representación en el grupo, sí que estamos bastante concienciados de esa situación y estamos a pie de calle, estamos entre la gente. Entonces, yo creo que concretamente el ayuntamiento ayuntamiento no es precisamente la administración que es ajena muchísimo menos a los problemas de Talavera. Lo que sí que hemos dicho, yo creo que ya nos da la boca de decirlo, es que solos no podemos, y por eso estamos intentando concitar también el interés de todas las administraciones y sobre todo los esfuerzos y también los plazos y las consignaciones presupuestarias oportunas para que los proyectos que están en el tintero y que ha tenido Talavera sean una realidad. Pero yo creo que la participación ciudadana, al menos en lo que respecta a este ayuntamiento, está siendo una participación normal y una participación que tiene cabida, o sea, que existe, que no es algo como se podría pensar de que votan cada 4 años y ya no se les vuelva a preguntar. Yo creo que en general, para todo lo que realiza este ayuntamiento, preguntamos a la gente, y además la mayoría de las decisiones que se toman muchas veces parten de la gente, porque obviamente estamos en contacto con ellos y eso hay que seguirlo manteniendo. Es decir, no hay que perder nunca la perspectiva, pero también hay que tener en cuenta que no depende solo del ayuntamiento y que en ese esfuerzo tanto partidos políticos como la gente de la calle también tenemos que tener esa unión de esfuerzos para que todos los que no están aquí en Talavera y no ven a lo mejor la realidad como nosotros, porque no la ven el día a día, tengan ese interés y se vuelquen con la ciudad. Yo pienso que si dices tú que hay participación, que se da margen para que la gente participe y tal, no existirían las plataformas. Las plataformas nacen porque ven que eso es imposible, que no hay. Aquí lo limitamos hasta ahora a ver los partidos políticos echarse la culpa unos a otros de que tú más, y no se hace nada más. Estas plataformas nacen porque no hay esa salida. Por eso es... Claramente es una denuncia. No podemos decir que el ayuntamiento sí da salida y que da participación a la ciudadanía, porque si no, no existirían, no nacerían estas plataformas, irían directamente al ayuntamiento. Habrá que preguntárselos a ellos. Yo no sé si eres tú portavoz de alguna de las plataformas. No, pero tampoco me importaría. yo creo que es importante que es conocer cuando uno se organiza, puede ser para manifestar un descontento, una indignación, pero no sé. Más allá de eso, después de manifestar el descontento y la indignación, ¿cuál es el siguiente paso? Es que es muy importante para participar en política. No es el yo creo, yo opino. Hay que estar informado. Hay que participar con consecuencias. Quiero decir, una plataforma que aspira a modificar la situación de la ciudad y a trabajar codo a codo por la ciudad, tiene que plantear un proyecto también, no simplemente reconducir un cabreo, ¿no? O esa desafección de la cara de Luis, o ese descontento, esa indignación. Hay que pasar también, y en eso, yo que he sido una persona históricamente, llevo en la institución, no llevo ni 2 años en la institución, en la calle llevo mucho más, ¿eh? Que no creemos burbujas de que los que estamos en las instituciones no estamos en las calles, porque algunas llevamos muchísimos años. Hay que combinar la protesta con la propuesta, y hay que tener propuesta política también cuando uno hace protesta, porque si no nos llevamos a la frustración, ¿no? Cuando hay una plataforma simplemente que va a vehicular el descontento, la desafección o el cabreo, pues ¿y luego qué? ¿Y mañana qué? Entonces hay que plantearse propuestas también por los que nos tengan que escuchar más allá de Talavera. Es decir, es importante no dar palos de ciego y no estar, sin proyectos claros. Eso es muy importante. En cualquier caso, yo desconozco también los objetivos, los fines de estas plataformas. Bueno, pues es un tema que dejaremos pendiente para la presentación de la próxima plataforma. Cuando la conozcamos más a fondo podremos también opinar de ella y sobre lo que eso. Si está claro que las plataformas, aparte de denunciar hechos, no buscan buscar soluciones y plantear soluciones. Para eso se forman las plataformas. Ojalá sean todas en consenso y puedan beneficiar y aportar, que sean un aporte y nunca un resto, ¿no? Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Gracias. Y a todos nuestros oyentes por haber estado también ahí. Nos escuchamos de nuevo el próximo lunes. Muchas gracias por su atención. Que tengan un fantástico fin de semana.